El siguiente programa se transmite como un ejercicio de libertad de expresión. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las opiniones de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Volvimos, como todo mal. Volvimos después de mucho tiempo. Qué dramático lo pones. ¿Viste? Es que hoy es un programa dramático. Sí, necesariamente, porque como ustedes bien atestiguaron en estas, qué sé yo, 4 semanas que no hicimos el programa, o 3 sí, más. Sí, más o menos. No, tampoco seamos. No, me estoy exagerando. Bueno, en fin, sin hacer cuentas. Pero como ustedes lo habrán atestiguado, una de las cosas más dolorosas que puede haber respecto al sexo es la abstinencia. Es ese... Mucha digo que no encuentro a nadie. Así dirían en tu país. Son los tiempos de sequía. Cuando no hay con quién pelearse. Diga, no hay a quién enterrarle la daga. Esto, por si no se dieron cuenta, es La Muerte Chiquita. Mi nombre es Sol Reza, me acompaña Daniel Iván. Hola, encantado de volver a estar con ustedes después de esta ausencia, larga o no, ya ustedes la juzgarán, según como nos hayan echado de menos. Capaz que ni se dieron cuenta que no estuvimos. Hay un tipo de ausencias que jamás, jamás puede venir mal, digamos. ¿Como cuál? Algunos personajillos y esas cosas. Ah, bueno, no, seguro. Siempre hay quien está bien de lejos, digamos, ¿no? Lo quiero mucho, pero en su casa. Y hay otras, como el no tener sexo por mucho tiempo. La ausencia misma del sexo, ¿no? Cuando el sexo se ausenta... Uy. Cuando el sexo se aumenta... Se ausenta. Se ausenta, perdón. Con nosotros mismos, estando solos aún. Aún así, se ausenta. Wow. En fin, el día de hoy vamos a explorar eso que algunos llaman la abstinencia, otros la castidad obligatoria y otros la... qué sé yo. La mala suerte. Y otros qué mala onda. Esto es La Muerte Chiquita. Para las que están llegando. Para los que ya acabaron. Para las que recién comienzan. Para los que se divierten a gritos. Para las que son discretas. Para los que están arriba. Para las que se quedan abajo. Para los que están atrás. Para las que están adelante. Para los que entendieron de qué se trataba. Para los que no. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. ¿Cómo sobrevivir a la castidad obligatoria? ¿Es posible acaso sobrevivir? Yo acá tengo un artículo, como siempre, yo en estas extensísimas, que no vacaciones, pero que por ahí le anduve buscando. Uh-huh. Y encontré uno de esos textos que uno dice, ¿quién los escribe? ¿Quién se siente a escribir esto? ¿Quién puede haberse tomado la molestia? Si has decidido prescindir del sexo sin amor o simplemente estás pasando una época de sequía sexual, no desfallezcas. Hay muchas maneras de enfrentarse a la castidad por obligación sin necesidad de renunciar al placer. ¿Quieres conocerlas? Sí, por favor. Por lo que más quiera. Hablamos de castidad por obligación fuera de convencionalismos religiosos y de estrategias políticas. Es decir, no encuentro pareja ni me llena el sexo. Sin amor. Pero no quiero renunciar al placer. La idea de que las mujeres sin un compañero sexual deberían mostrarse desinteresadas por el sexo no funciona. Por supuesto. Es complicado tener un cinturón de castidad en la cabeza y un volcán entre las piernas. Sí, por supuesto. Increíblemente poética esta revista. ¿Quieres saber cómo sobrevivir a esta situación? Aquí te damos algunas ideas. Bravo. Arriba la moral. ¿Acabaste el año durmiendo sola y aún sigues en esta situación? Y a pesar de comenzar cada día mirándote al espejo y diciendo qué bien se está sola, ¿notás que las fuerzas empiezan a flaquear? ¿No tienes anemia. ¿No te apetece ir saltando de cama en cama? O lo que es peor, tu sexapil está tan bajo mínimo que se te ha olvidado hasta ligar o ni siquiera te percatas de esto. No desesperes. La vida es una sucesión de etapas y esta es la que te ha tocado vivir ahora. De tapas. De tapones en este caso más bien. Acá vamos a empezar a dar los consejos. Fuera pensamientos negativos. Todo aquello a lo que le damos importancia crece y crece como una gran bola de nieve. A lo que no prestamos atención simplemente no existe. Sí, claro, es una regla. Por lo regular, usted acaba de citar algún axioma filosófico de gran profundidad. Eso es muy obvio. Y qué peligroso. A lo que no prestamos atención simplemente no existe. Sí, es la ley de la negación universal. Pero eso lo saben las televisoras, lo saben por lo regular todas las clases medias, los políticos, todo el mundo sabe eso. Y lo usan muy bien, por cierto. Bueno, parece que para el sexo también funciona. Pensar en la soledad atrae la soledad. ¿Cómo? Pensar en dinero atrae dinero. Yo quiero dinero. Centrarte en este vacío te hará caer en el abismo. ¿Cómo? Pues sí, si te centras en el vacío te vas a caer al abismo. Pero si la soledad atrae soledad... Solo que ella se llame Soledad, como decía Joaquín Sabina. Fuera autocompasión. Lamentarte día a día por tu situación hará que esta realidad se perpetúe. Claro, sentirte miserable. Es como cuando dicen que cuando piensas como triunfador, eres un triunfador. Cuando sí piensas como miserable, vas a hacer toda tu vida miserable. No, un buen consejo para estas situaciones es... un buen masajeador, un buen... Una buena película porno. Un buen amigo, no sé. Un buen amigo o amiga. Fuera autocompasión, no sé. Mucho porno. Yo tengo mucha autocompasión de mí en esos momentos. Por eso mismo tengo tantos juguetes. Nadie está a gusto con una persona eternamente deprimida o amargada. Sé positiva, comunicativa y vuélvete a enamorar, pero de la vida. Acá terminó La Muerte Chiquita. Muchas gracias por escucharnos. Queda cancelado este programa. Deporte, salidas, amigos y chocolate. Ah, empieza así la nota. Drógate. ¿No tienes amor? Drógate. Ojo que acá eso lo hicieron en una revista, ¿eh? Para de estas femeninas sí, que sí. Yo leo habitualmente. Si todo esto no da resultado, siempre te quedará el chocolate. el mejor remedio contra la tristeza, la ansiedad y la irritabilidad, sin contar que está buenísimo, es el chocolate. Pero con moderación, si no quieres que tanta felicidad se acumule en el trasero. Así termina la frase, ¿eh? Lo que ella quiere es que toda esa felicidad se acumule en el trasero. De eso estábamos hablando todo este tiempo. El chocolate no me sirve, justamente. Justamente lo que quiero es que pase eso. Aparte, el chocolate te sirve un día. Pero si cada vez que tenés así una calentura, bueno, te vas a comer un chocolate. Unos granos te van a salir primero. Además, cada cuando te da... No. Cada cuando se pone uno así como cachondo. Te va a agarrar un ataque al hígado. Uno se pone diario así, ¿no? Por eso. Si todo eso lo comes chocolate cada vez que te pasa, te agarra un ataque al hígado que te morís. El estómago te queda destruido. Hay otras cosas que se pueden hacer con el chocolate, además de comérselo. Eso también es cierto. Eso también. Acá no dice que tenés que hacer con el chocolate. Dice que tanta felicidad se acumula en el trasero, nada más. Esto es... ¿Cómo empezamos a hablar de este tema de la sequía? ¿Qué pasa cuando hay sequía? Ojo, que hay una cuestión que hay que retomar en los tópicos posteriores, que es cuando hay sequía por obligación, que es que no encontrás a nadie a 20 por obligación, no, eso no es por obligación. Eso es... Sí, porque algo obligado a ello, obligado. Pero no por obligación, sino obligado a ello. Ahí va la diferencia. O por obligación, que es, por ejemplo, cuando eres monja, religioso, o tenés así. Esas ideas, sos muy joven y tenés esas ideas de no quiero ser virgen, llegar al matrimonio virgen, y todo lo demás. Quieres, ¿no?, llegar virgen, o por lo menos, como decía esta revista que estábamos leyendo, no, ya te cansaste del sexo sin amor. Muy digno de una telenovela mexicana. No me gusta sexo el sexo sin amor. Con Conchita Martínez. Con Verónica Castro. Sí, y además quedaría muy bien. Por cierto, que... Vamos a una rola, ¿qué te parece? Sí, sí, es el momento, me parece. Es el momento de ir a una rola. Es el momento y después les contamos bien de esta telenovela. Después, ahorita vamos a armarlo, bien. Vamos a vender la idea antes de que ustedes lo hagan. Lo que vamos a escuchar es a un grupo que se llama La Vela Puerca. Con una canción... Sin palabras. Ah, por eso no tenía que decir. Disfrútenlo. Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen un acompañante y no hablen solo por hablar. Corre humo por mis venas con un fuerte olor dulzón. No tengo noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que lo puedas ver. We'll be right back.

bien podrido y me faltan 7 dientes. Siempre me ando peyendo y echo gases por doquier. Pues me rasco las narices y me apestan a queso los pies. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Y acá regresamos con esto del tema de la sequía. Cuando no hay nada. Cuando no hay nada que hacer. Cuando abrís la alacena y decís, no, me quiero matar. Fíjate que estaba yo en la investigación previa a este programa, encontrando que muchas mujeres estaban preguntando lo mismo, pero en relación al embarazo. Que sus hombres no las tocan cuando están embarazadas. Y ajá, entonces el embarazo para ellas se convierte en una época de sequía, ¿no? Y fue muy interesante porque sí me encontré, pues, ciertas páginas que lo tratan como uy, qué triste, uy, qué sé yo, y guau, guau, guau. Pero hubo una chava que me encontré que respondió diciendo que lo importante era que encontrara nuevas técnicas masturbatorias para aplicarlas durante el embarazo. Ah, mira, qué interesante. Porque una de las razones por las que la chava no podía tener relaciones, comillas, con su esposo, era que el tamaño de su estómago, de su embarazo, era demasiado grande, ¿no? Ah. Y entonces no había, el señor no se acomodaba, digamos, ¿no? Y no había encontrado cómo acomodarse. Y entonces ella, la chava, le explicaba que ciertamente solamente se pueden practicar un par de posiciones, no demasiado complicadas, pero que bueno, que se podía también masturbar, porque bueno, con este estómago tan grande también la masturbación se le dificultaba, ¿no? Y entonces la chava le respondió dándole técnicas de masturbación que podía usar durante el embarazo. ¿No? Y fue para mí lo más rescatable, porque no era como, uy, mira, no, la sequía sí, el embarazo, no, le va a hacer daño al niño. Cualquiera de esas estupideces que uno escucha, pero ¿no? Hay muchos hombres que les gustan mucho las mujeres embarazadas. A mí se puede buscar también uno de esos, señora, seguro, seguro. Yo no podría decir que no le entraría, ¿eh? Sí, en épocas de sequía, Esa frase que acabas de decir se usa mucho. ¿Cuál? La de yo no diría que no le entraría. Ah, claro. ¿No? Es como la frase principal. O sea, durante todo un año estuviste criticando a la gente que pasaba cuando ibas a bailar o, ¿no? Diciendo, ah, ese está lindo, ese no, esa es linda, esa es fea, ¿no? Pero hay momentos de sequía en los que cualquier cosa viene bien. ¿A cualquiera le dices que sí, digamos? cualquier bicho va a parar al asador, se diría en Argentina. En México se diría, en tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Que, sí, que son esos días que uno se va a tener relaciones sexuales con otra persona, a quien la vio así y dijo, bueno, está bien, está bien, y ruega no despertarse a la mañana con esa persona. Sí. O sea, a ver, le pega el sol y está mirando de reojo. ¿Con qué me habré acostado? ¿Qué hice esto? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces se cansan del sexo sin amor. Ahí, ese es el camino que te lleva a cansarte del sexo sin amor. No, no, pero hay una situación mejor, que es lo que le pasa al otro, al que si nadie lo mira. Ajá. Dice, uy, por fin me tocó, wow. Lo que me comí, uy, no manches, lo que me acabo de comer. Qué situación difícil esa. Bueno, pero para eso ya es la parte buena, eso es lo interesante. Ojalá me pasara a mí eso, ¿entiendes? Pero sí, cuando de pronto tú bajaste tu estándar, sí tiene un... ¿no? Pero después uno empieza a pensar en otros... En otras cosas. En otros niveles, digamos, ¿no? Uno empieza a pensar en otras cosas. Y después está esa gente que uno siempre tiene, que es... Eso es lo que nos hacen la gamba. Que nos... ¿Qué significaría en buen Que nos ayudan cristiano? Un poco, digamos, ¿no? Los, lo que nos los echan amigos. La mano. Sí, nos sí. Nos echan la mano literalmente. En tiempos de sequía, ¿no? Y que uno en realidad solamente lo llama para eso, no para otra cosa. Porque, qué sé yo, no sé, habla mucho. Una mala tiene que tener, si no, no sería amigo, sería otra cosa. Entonces... Pero que por otro lado se disfrutan. Tal también. Cual, tal cual. O sea... Un día te lo bancás, ahora 30 días ya no. No, exacto, pero también representan una buena sesión de buen sexo. Seguro, ¿no? O sea, seguro. Y sobre todo, ahí hay una cuestión. Si el otro lo entiende o no, porque para el otro puede ser de que, bueno, ya me llamó, qué suerte, ¿no? Puede ser, significar otra cosa. Puede significar la otra cosa. El que lo entiende viene, hace su trabajo y se va como buen plomero... Bueno. Ojo que no todo el mundo tiene ese tipo de amigos, ¿eh? Uno lo piensa como algo deseable, ¿no? Algo que siempre uno está buscando tener. Muchos no, amigos de esos. Muchos amigos, muchas amistades así, ¿no? Muchos amigos de esos. Me hiciste acordar de un chingo de canciones que tienen que ver con los amigos. Pero... También es difícil, no es tan sencillo encontrar amigos de esos, digamos, ¿no? Amigos son los amigos, diría Carlín. Y esto solamente lo entendieron la gente que vivió en Argentina. En los años 80. Bueno, chiste regional. Perdón, chiste regional. Pero yo sé, y escriban, que con este chiste se rieron mucho los argentinos. Okay, habrá que hacer un censo. ¿Vos decís que no hay mucha gente que los tenga? No, que no todos tienen ese tipo de amigos. ¿Y para qué sirven los demás? ¿Para qué tiene amigos, aquí hay entonces? Otro tipo de amigos. Bueno, yo estaba tratando de que algún sector del público no se sintiera mal, pero acaban de impedírmelo. La verdad, yo si no ustedes... Yo tengo muy pocos amigos de esos. Tengo más de los si otros. Si ustedes no tienen ese tipo de amigos, sí, hay algo que no está bien en su vida. Quería evitar tener que decir esto. Y ahora voy a otro tema. Salto de una rama... Cosa que los que se hayan sentido ofendidos no mal. Le cambien. Sí. Para quedar bien con todos. Para quedar bien con todos, exacto. Acá no vamos a mentir. Que es cuando uno no tiene sexo porque dijo, no, yo ya estoy cansada de todos. ¿Viste cuando te hartás de las relaciones humanas en pasa, general? Sí, y decís, bueno, no, ya está. Yo no tengo más nada con nadie y no voy a tener sexo. Una huelga, digamos. Una huelga de sexo. Ajá. Yo acá tengo un artículo. Las mujeres de un pueblo del sur de Turquía han decidido dejar de tener relaciones sexuales con sus maridos en protesta por la falta de agua en la localidad, lo que les obliga a transportarla desde grandes distancias. Ali Riza Öztürk, miembro de la Comisión de Justicia del Parlamento Turco, presentó la iniciativa femenina ante la prensa y explicó que cuando visitó la semana pasada la localidad de Kirka, en la provincia sureña de Mersis, sus mujeres se quejaron de que la fuente del pueblo no tenía agua debido a la sequía. Las habitantes de Kirka aseguraron que el manantial, muy caudaloso en años pasados, se secó y que ahora han de transportar el agua hasta sus casas desde una distancia de 13 kilómetros. Estas modernas listratas criticaron que los varones del pueblo no hacen nada para solventar el problema del abastecimiento del agua. Decidimos no dejar entrar a los hombres a nuestros dormitorios hasta que se suministre agua al pueblo. ¡Ese es un plantón! ¡Esa es una huelga! Eso sí va a mover. Eso sí va a resultar, para que veas. Ahí sí la demanda se va a cumplir de alguna manera, estoy seguro. El alcalde de la localidad, Osam Arslan, aseguró que los hombres de la villa están padeciendo la protesta y advirtió que de continuar la situación, la falta de agua en el pueblo se convertirá en motivo de divorcios. Está jodido el pueblo ese. Y están jodidos los hombres. Las mujeres no tanto, porque muchas se van a conformar con la... con la que tienen al lado, digamos. Pero los hombres sí, algunos van a tener muchos problemas en ese pueblo si no hacen las cosas como dicen las mujeres. Seguro. No, no, eso es poder. Eso es darse cuenta. Y estoy seguro que muchas feministas están odiando lo que estoy diciendo, pero es muy interesante. Cuando es por obligación el sexo, o sea, uno nunca me pasó, ¿eh? Estoy hablando desde boca ajena. Pero, por ejemplo, la castidad. Cuando dice qué no. Qué buena justificación. Acabas de darle un capotazo a varios problemas. Tengo buenos amigos que me aconsejan bien. Sí, claro, también. No porque te haya pasado, estabas diciendo. No, porque me. Pero, ¿qué pasa con los que eligen no tener sexo por castidad? O sea, por de motu propio. De motu propio. No sé si habría muchas personas ya que estudian el asunto del sexo de manera más profunda, digamos, como ciencia, ¿no? Uh-huh. Que dirían que te está mintiendo, o sea, que no existe esa posibilidad como opción de vida de un ser humano de manera normal y racional, ¿no? Decir no al sexo tendría que ser decir no incluso a la masturbación, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces dicen, bueno, a lo mejor decides no tener relaciones sexuales con otras personas, pero de alguna forma vas a tener que canalizar todo esa energía sexual, sea uh-huh. a través de la masturbación o sea a través de cualquier otra cosa. De otra cosa completamente distinta, seguro. De alguna sublimación, qué sé yo. Crisis sexual en el país del sol naciente. Y hoy tengo mucho de del país del sol naciente, de todo por ahí. Crisis sexual en el país del sol naciente. Ya suyo, está complicadísimo los nombres, así que ténganme paciencia. Amas de casa llevan 8 años sin practicar sexo. Ryotaro, comerciante, dice que solamente el 34% de los japoneses lo hace una vez por semana y el 72% de los españoles lo hace como un 72% más que los japoneses. No. Solo el 34% de los japoneses lo hace una vez por semana. Por un 72% de los españoles. Sí, sí. O sea que los españoles tienen menos sexo que los japoneses. La crisis sexual está hundiendo aún más la alicaída natalidad de los nipones junco. Los japoneses son un pueblo orgulloso, pero su vanidad se desconjunta cada vez que se publican encuestas sobre sexo. Está rarísimo el texto. Si ustedes están entendiendo algo, por favor escriban. En la nación con menos huelgas del mundo, la gente solo se abstiene del deber conyugal. El síntoma más llamativo de estas crisis del sexo son los matrimonios asexuados. Ryotaro Kono, de 39 años, tiene varias empresas de alimentación en Tokio y todavía se acuerda de la última vez que se acostó con su mujer, que fue hace 2 años. Pobre hombre. Ni siquiera le parece demasiado. Antes de esa vez, esperé otros 8 años, asegura Kono, casado desde hace 3 lustros con una hija de... y con una hija pequeña de 10 años. No, es demasiado. ¿De qué estamos hablando? El alejamiento llegó al poco tiempo de haberse casado debido al exceso de trabajo. Al principio su mujer se quejaba de la falta de actividad en la cama, pero en cuanto tuvo el primer bebé, fue ella la que, siguiendo la tradición nipona, dejó de ver a su marido como un compañero de juegos. Así llegaron al acuerdo actual. No importa lo que se quieran y aseguran que es mucho. En adelante, nada de sexo. Me da pereza hacer el amor. Además, mi esposa es mi familia y siento vergüenza de comunicarme sexualmente con ella. Uy, no. Es terrible. Es terrible. Terrible. Qué cosa tan triste. Lo cierto es que hay una parte y de muchas parejas. Ajá. Que hay una abstinencia sexual por parte de uno porque el otro no quiere hacerlo. Porque pasa, entiendo, algo. Y muchas de esas cosas se le atribuyen a que uno tiene un hijo y pasa. Pero es que eso es demencial. O si, ¿no?, está, o sea, casado, pasa. Que pasen 2 años sin tener sexo. Sí, no, que alguien lo... Y lo tome tan común. Y lo tome como si tal cosa. Como si nada, ¿no? Y claro. Que le dé vergüenza a una persona con la que ha estado y asegura amarla. Le dé vergüenza tener sexo, bueno, con esa persona. Dando por descontado, obviamente, que no deben de cambiar más, no deben de usar más que el misionero, ¿no? La posición del misionero y ninguna otra. Porque a mí me parece sí tiene un grado de falta completa de relacionamiento con su cuerpo y con el sexo, con el placer, digamos, ¿no? Sí, seguro. Y aparte, si uno, no sé, no tienen sexo por 8 años. Yo no creo que se pongan a hacer ninguna otra posición, diría, ni nada, pero lo tenés una vez cada 8 años, no una vez cada año, ni eso. Una vez cada 8, 10 años, no. O te matas, como dice Bukowski, o te matas a pajas o te vuelves loco. ¿Qué haces? Ojo, yo creo que se descargan en otros lados. No, yo quiero pensar que en una sociedad más o menos coherente, ese hombre por lo menos tendría un presupuesto mensual para prostitutas, ¿no? Sin ningún problema. El país del sol naciente ocupa el farolillo rojo de los 26 países analizados en un informe mundial recién publicado por la marca de preservativos Durex. La frecuencia en tener relaciones sexuales, 48 veces al año, es menor que la mitad de la media internacional. Solo el 34% de los japoneses tienen relaciones sexuales al menos una vez por semana, por un 72% de los españoles. Una profunda crisis de sexo que amenaza con hundir todavía más a la alcaída natalidad japonesa. Qué palabra difícil, alcaída. Disculpe, pero la estoy mirando acá y dije, wow. Sí, además, alicaída significa literalmente que tiene las alas caídas. O sea. Yuriko Yagi, ama de casa de 40 años, sus 2 hijos de 5 y 2 años le sirven de muro en la cama ante su marido, evitando cualquier contacto sexual. El último fue hace más de 2 años. No queremos que nuestros hijos duerman solos. Además, como no tengo ganas de tener relaciones sexuales con mi marido, es una buena excusa para mí. Eso pasa. Pasa mucho también. Eso de... Me preocupa que nuestros 3 radioescuchas vayan a confundir esto con un asunto cultural, ¿eh? No. Porque me parece que no es así. No, esto pasa en todas partes. Deben recordar, por ejemplo, los postulados del Zen respecto al sexo, ¿no? Que no tiene nada que ver con una cuestión cultural. Nada más quería aclararlo porque podía sonar y no es así. No, este es un artículo que habla específicamente de eso y los compara, no sé, con los españoles. Trata algunos temas que me parece que es interesante. ¿Qué pasan, digamos? Hay mucha gente que pone a los chicos en el medio como para no tener sexo. Y esto era lo que decía. Cuando la abstinencia no la pone uno, si uno quiere... tiene una pareja y está convencido de que con una pareja solo está bien, ¿no? Es fiel, digamos. Entre comillas. Y... ¿cómo decirlo? Y tiene... me perdí. No sé para dónde iba. Sí, estaba complicadísima la línea de pensamiento. Me pasó algo por enfrente y sinceramente me perdí. El hecho es que cuando esto ocurre... Sí. No sé si uno lo sienta como una abstinencia, ¿me entiendes? Creo que sí. Lo siente como un rechazo. Sí, no, pero me refiero a que si uno pierde a tal nivel el interés por el sexo, ¿no? O sea, si uno realmente no tiene sexo con su esposa desde hace 2 años y además no tiene sexo con ninguna otra persona afuera, en la calle, en la oficina, ni con uno mismo, en el metro, donde sea, ni con uno mismo. Honestamente, ahí sí para mí hay un... pues algo ya de desconexión con uno mismo, pues, ¿no? Ya es como... ¡wow! Como esos casos de no sé, me imagino como en Metrópolis, cuando van las personas sin alma... sin nada. A chambear, ¿no? O sea, si uno puede llegar a eso... No sé si podemos hablar ya de... de abstinencia, castidad, ¿no? Seguro. Sino que ahí ya fue, ¿no? Y después... voy a cambiar el tema nuevamente, rotundamente. Venga, pero... sí, ok. No pasa nada. Esto es un ping-pong de preguntas y respuestas. Cuando la abstinencia parte porque uno es adolescente. Les explico esto. Mi razonamiento fue el siguiente. Este que vos decís, bueno, cuando uno no tiene sexo para nada, ni con la pareja ni con nadie, se lo puede atribuir a muchas personas de generaciones más grandes, digamos, ¿no? Uno pensaría eso. Aunque no es así. Hay muchas parejas de ancianos que su vida sexual sigue siendo muy plena, ¿no? Seguro. Y hay remedios para ciertas cosas y, o sea, no hay problema, ¿no? Pero muchos se lo atribuirían a esas personas. La abstinencia, por así decirlo, ¿no? La falta de interés en el sexo. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando sos un adolescente y te tenés que abstener porque no hay nadie que te dé pelota? Y no tenés plata para ir a ningún lado para que alguien te dé pelota. Y tu papá tiene un auto para que alguien te dé pelota. Nada, no podés hacer nada. ¿Viste cuando decís? Y vives un asco. Estás todo lleno de granitos. Y decís, no, ¿qué hago? Pero además tienes unas ganas de revolcarte con alguien que no puedes con ellas. Ah, no, seguro. Oh. Y siempre ves a las mejores que en la escuela. Aparte tenés ámbitos muy buenos en donde no ayudan a la situación. Seguro. Ojo que uno termina... Yo creo que yo fui un poco ese chico cuando yo estaba chavo. Por lo menos, digamos, en mi primera adolescencia, ¿no? Y uno... Yo por eso me hice adicto a la pornografía, ¿no? Y lo sigo siendo todavía. Creo que uno... Por un lado, bueno, como decía yo, te matas a pajas, ¿no? Seguro. Te matas a pajazos, ¿no? Pero además uno empieza a tener otro tipo de relación con el sexo. ¿Me explico? Sí. Que después a la larga lo hace uno mucho más interesante. Chicos, no se desanimen. Este fue mi discurso motivacional. ¿Querés conseguir la dirección de alguna escuela? ¿Qué estás buscando? Pero hay una cuestión también de esto de la abstinencia en los adolescentes. Ajá. Es que en el lugar menos pensado, en el momento menos oportuno, aparece esta abstinencia, sobresale de alguna forma, tanto en las mujeres como en los hombres. Cuando, ¿entendés?, se te para. Cuando se te para, en el medio de la pileta. Es verano, te fuiste al club, te anotaste, qué sé yo, estás por tirarte el trampolín y se te para. ¡Qué cosa fea! No te vuelve a pasar en otras situaciones. Cuando sos más grande es más difícil que te pase una cosa. No, sí, seguro, lo ocultás, claro, mejor, claro. Ya aprendiste ciertos trucos. Ya uno controla más la mente. Y aparte, esas cosas pasan cuando el día anterior todos los compañeritos del club o todos los compañeritos del aula vieron el cuerpo humano. Vino una charla. Les explicaron exactamente por qué les pasaba eso. Eso sí, en algún momento vamos a tocar este tópico en la muerte chiquita, pero de un lugar donde a nadie se le para, ni a un adolescente con abstinencia, es cuando te pasan una de esas películas en la escuela para saber dónde están los ovarios, sí, cómo usar una toallita, la cómo usar una toallita, la menstruación, el embarazo, y vos decís, el uso del preservativo con un tubito de ensayo. Eso es lo... Para una abstinencia va bárbaro. Uno tiene que ver todas esas películas. Cuando ustedes no quieran recurrir a la pornografía, recurran a esas películas. ¿Cuándo vendrán? La renga. La muerte está tan segura de vencer que nos da toda una ventaja, una vida de ventaja. Disfrútenlo. We'll be right back. El sexo. Manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. Miriam Cundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo, y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y aquí estamos, en las recomendaciones del día de hoy. Y yo tengo tres. Y yo no hice mis deberes y no tengo ninguna. Pero no te preocupes, porque estas están buenas, creo yo. Prometo que voy a hacer mis deberes. Estoy ordenando esa parte para darles a ustedes la información, pero de otra forma. Un poquito más interesante. No toda desordenada. Si no, me pierdo y no sé qué recomiendo. Que fue lo que me pasó este programa. Entonces, voy a tratar de ser un poco más ordenada. Sí. Y la próxima es traigo. Es una cuestión metodológica. Bueno, primero, yo voy a recomendar el día de hoy dos exposiciones que pueden semivisitarse, digamos, ¿no? Se puede uno dar una vuelta por la obra que está exponiéndose, digamos, ¿no? Y la primera es una de un artista sumamente interesante llamado Richard Prince, que se dedica a hacer esta especie como de fotomontajes, que se le llaman, ¿sí? Con fotografías de desnudos de personas de todo el mundo, uh-huh. ¿Sí? Por un lado. Pero por otro lado, completamente alteradas a partir del fotomontaje, ¿no? Digamos, una cabeza de hombre en un cuerpo de mujer, cuerpos, más bien rostros sin ojos, sin nariz y sin boca, porque uh-huh. se las recortaron, ¿no? Y se las pusieron a otro, ¿no? Todas esas cosas que son interesantes y que en ciertos momentos incluso no son solamente interesantes de ver, sino que empiezan a adquirir cierto sentido político, ¿no? Como de mensaje político. Un arte muy sutil que a mí me parece muy interesante y que vale muchísimo la pena de ver. Esto está en una galería que se llama The Gagosian Gallery en Estados Unidos. Ajá. Pero bueno, podemos ver por lo menos un par de cosas y un par de las cosas que se están exponiendo que valen muchísimo la pena, ¿no? ¿Hay alguna página de internet donde se pueda...? Seguro, lo que les vamos a poner, porque ajá. es una de esas de universidad así muy larga, ¿no? Ah, la, sí, ok. La dirección, pero lo vamos a poner en La Muerte Chiquita para que ustedes vayan y chequen. Y si están de pura casualidad escuchándonos en Nueva York, pues que vayan y la vean, ¿no? Que también estaría copadísimo. Seguro. Quizá, saben, uno nunca sabe dónde lo escuchan. Ok. La siguiente es un video que, de hecho, ayer nos reíamos mucho al verlo, que es un video que vende una página de internet donde los chicos, no sé si de algún lugar de Europa, digamos, ¿no? Pueden ir y hacer preguntas en tiempo real acerca de sexo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el video se ve como una chica, ¿no? Hace una muy curiosa consulta por internet acerca de si tragar semen puede ser una conducta de riesgo para el VIH-Sida, ¿no? Ustedes denle una ojeada, va a estar obviamente puesto en la página La Muerte Chiquita. Lamuertechiquita.org. Y ahí lo van a poder ustedes apreciar y yo creo que es una muy buena forma de hacerlo. De mandar el mensaje de la página, pero además la idea de la página misma me pareció también muy relevante. Sí, por supuesto. Y aparte, es un video bien tratado. Es una de esas publicidades que las grandes negocios de automóviles tienen, las grandes industrias tienen, pero hecha para otro fin, digamos, ¿no? Uh-huh. Una publicidad con esas características que uno sabe que le pusieron un chingo de producción y que están bien pensadas en 10 segundos, 30 segundos, pero para otra causa que no es vender un automóvil. Así es, y que está buenísimo que así sea. Por último, voy a recomendar una otra exposición, sí. En este caso de un artista que se llama Richard Kern, que es un fotógrafo también, pero que él está, bueno, en alguna parte de Nueva York también exhibiendo, y que se dedica a sacar fotografías de esto que se llama el upskirt. ¿Qué es el upskirt? Cuando uno mete una cámara o un espejo abajo de las faldas de las muchachas, ¿no? Y le saca una foto, ¿no? A la chava por abajo de la falda, digamos, ¿no? Cosa que, bueno, todos los chicos de secundaria saben de qué estoy hablando, pero ellos obviamente no deberían de estar escuchando este programa, así es que váyanse a dormir. Ese tipo de fotografías, ¿no? Obviamente hechas con el consentimiento de las modelos, en este caso, no, porque todas son muy buenas fotografías y obviamente compuestas, lo que quieras, pero son extraordinarias las fotografías. Entonces, para que puedan ver lo que hace este maestro con esta idea tan sencilla, que es sacarle foto por abajo de la falda a las muchachas, ¿no? Y que todos hemos hecho alguna vez, pueden hacer arte también. De todo se saca algo. Yo en realidad, tal mamá, cual, estoy haciendo arte. Yo soy como Richard Kern, jefa, ¿eh? Y él expone en Nueva York. En fin, eso es. Esas fueron las recomendaciones. Pero las pocas recomendaciones. Las tres recomendaciones de esta semana. Y bueno, ojalá les haya interesado. Lo que sí es una rolita de un maestro que es el ex vocalista de una banda muy buena que se llamaba Soul Coughing. Él se llama Mike Doughty. Y vamos a escuchar en compañía de el maestro, ay, se me fue su nombre, Dave Matthews, de la Dave Matthews Band, que lo acompaña en esta rola, una canción que se llama Tremendous Brunettes, o lo que es lo mismo, esas morenas están pero muy, muy tremendísimas. Disfrútenlo. All them tremendous brunettes around, all them tremendous brunettes, all them tremendous brunettes around. Slow down, don't fuck with my eye, I want to be left alone here with my monsters. And say now it's time to ride, to see lovely girls and to not put the moods on them. All them tremendous brunettes around, all them tremendous brunettes, all them tremendous brunettes around. Praise round a baby genius, she skips in the shade of a lonely sour apple tree, while she snaps on her gum, the gleaming teeth bared and the shine that she shows to me. Tremendous brunettes around, all them tremendous brunettes around. Tremendous brunettes around, all them tremendous brunettes around. All of your ill-gotten gains that you have whipped up to wear its foamy lather, girl. Nameless gnaw of my pain, like 300 trumpets and just one is out of tune. All them tremendous brunettes around, all them tremendous brunettes, all them tremendous brunettes around. All them tremendous brunettes around, all them tremendous brunettes, all them tremendous brunettes around. All them tremendous brunettes around. All them tremendous brunettes. All them tremendous brunettes around. All them tremendous brunettes. All them tremendous brunettes around. All them tremendous brunettes. All them tremendous brunettes around. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en la muerte chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares y que sería interesante escucharlas. Datos históricos en la muerte chiquita. Y yo acá tengo algunos datos históricos sobre la castidad a lo largo de la historia. Uy. El cinturón de castidad se originó en la Edad Media y en un principio era un simple cordón atado a la cintura que simbolizaba la pureza sexual. Después se añadieron los componentes metálicos, el cerrojo y la llave para resguardar a hombres y mujeres del sexo. Como siempre, todo empieza con una telita y acaba... Y acaba mal. Bundling, práctica de cortejarse en la cama sin quitarse la ropa, antigua costumbre de Nueva Inglaterra. A finales del siglo XVIII, muchas familias utilizaban barreras materiales para impedir el sexo preconyugal. A algunas parejas se les permitía pasar la noche en la misma cama, a menudo el hombre había realizado un largo viaje para visitar a la mujer, pero dormían completamente vestidos y separados por un tablero de bundling. Uy. El tipo se hizo un viaje, recorrió medio mundo, llega, se tiene que acostar vestido, o sea que ya es que incómodo. Esa, ahí fue donde se inventó el sexo por teléfono. En ese caso era o camas como separadas estar, para ese entonces. Estar, no, yo lo que hubiera hecho hubiera sido sacármela y que ella se la sacara. Ok, no nos quitamos nada. Hablemos. Tú te tocas, yo me toco. Circuncisión. Hacia 1880, cuando era todavía una práctica poco extendida en Norteamérica, el doctor Henry Hanchett recomendaba la circuncisión para disminuir la estimulación que podía encender pasiones animales. Oh, ¡qué complicado! ¡Qué mal! Porque no creo que sea... Yo soy circuncidado y le puedo decir, doctor Henry Hanchett... Que no pasa no, eso. No funciona eso. No funciona eso, te lo juro. La galleta de Graham. En una conferencia que pronunció en 1834 sobre el tema de la castidad, el higienista Sylvester Graham recomendaba tomar baños fríos y comer comida blanda. Él mismo fabricaba una galletita a tal fin para disminuir la excitación sexual. Ah, seguro. Seguro. Yo tengo una galletita que cura el cáncer. Yo tengo una galletita que quita la excitación sexual. Che, ¿las venden en las dietéticas esas galletas? ¿En qué dietética la encuentro? Pero además no tener sexo es malo para la dieta, no sé si se habían dado cuenta. El método Kellogg. Mientras tanto, otro reformista... ¿El método qué? Kellogg. Ah, ya, ok. Mientras tanto, otro reformista culinario, John Harvey Kellogg, inventor de los cereales que llevan su nombre, recomendaba maniatar a los varones jóvenes y cubrir sus genitales con una jaula metálica para impedir la masturbación. ¿El papá del tigre Toño hacía todo esto? ¡Qué malo el señor Kellogg! Nunca me lo imaginé al papá del tigre Toño. Que juega tan lindo con los chicos. recomendaba maniatar a los jóvenes y cubrir sus genitales con una jaula metálica para impedir la masturbación. Para las mujeres, Kellogg recomendaba aplicaciones de ácido carbólico en el clítoris. ¡Ese hace el Choco Crispis! ¡Qué feo! Yo sabía que era malo, pero no tan malo. ¡Ay, Dios! Nada que termine, ¿no? Voy a pedir financiación en la fundación. Basta, basta. Este programa termina aquí, señoras y señores. Ha sido censurado. El tigre Toño vino a visitarnos. Estos fueron los datos históricos. Impactante, honestamente impactante. Estoy... Vamos a seguir hablando un poco más de cada uno de ellos a lo largo de otros programas, pero sí, me gustaron estos. Este último fue todos fueron muy buenos, pero este último fue muy impresionante, honestamente. Yo estaba tratando de pensar un chiste, pero no me salió ninguno. No pude, me bloqueé completamente de lo impactante. En fin, vamos con grandes esperanzas. Catupe Cumacho. Disfrútenlo. ¿Quieres cumplir tus deseos? Contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Soy un hombre de 37 años, alto, blanco, bien parecido, con una fugacidad de 18 y con la experiencia de mi edad. Durante los años de mi matrimonio me he dedicado a dar satisfacción sexual a mi esposa, tratando de que llegue al éxtasis con todo tipo de seducción y desenfreno. Lo cual goza mucho, pues me lo comenta y lo noto desde que se le pone la piel de gallina cuando se le endurecen los pezones, hasta los gemidos y gritos de placer. Pero de un tiempo para acá me quedo ardiendo, ya que al final ella queda satisfecha, pero se duerme, y como se han de imaginar, me quedo con dolor de testículos y en ocasiones me he tenido que masturbar para poder descansar. Por eso decidí aumentar mis ejercicios, de media hora a hora y media, antes de ir a mi negocio. En mi trote me estuve encontrando una señora de la que no podía apartar la mirada. Ella siempre llevaba unas pants de nylon blanco, ajustados, que al correr le hacían agitar sus perfectos glúteos de una manera increíblemente sensual. Quizás notó que la observaba y mirándome de reojo me dio a entender que no le resultaba indiferente. En una ocasión se puso una pieza de lycra desde los hombros hasta la entrepierna y a legua se notaba que no traía nada debajo. Es una mujer de unos 30 años, blanca, alta, con el cabello rubio, de busto como de talla 34, redondo, igual que sus caderas, con piernas muy bien contorneadas y una cara preciosa. En fin, ese día la abordé, con el pretexto de aconsejarle respiración y ritmo durante la carrera, la cual me agradeció con una amable sonrisa y me pidió le sugiriera mejorar otras fallas, lo que me sirvió de pretexto para poder observarla sin preocupación desde todos los ángulos. La lycra desaparecía entre sus nalgas, no sabía cómo se le veían al frente, donde se marcaba una vagina rellenita, al parecer rasurada, y sus pezones erguidos. El sudor delataba más sus partes, lo que era un espectáculo excepcional para mí. Al terminar, le invité a un café en un lugar cercano donde platicamos de todo. Y rápidamente tomó confianza. Después de un rato me dijo que era una mujer insatisfecha, de lo que le pedí detalles. Me dijo con tristeza aparente que desde que se casó, por cierto, siendo virgen, su marido, un profesional, en la cama supuestamente, después de un par de besos, se montaba en ella y terminaba en un santiamén, y volteándose a dormir, la dejaba adolorida y sin saber lo que era un orgasmo. Esto llevaba más de 5 años. Le pregunté si había comentado con él sus necesidades sexuales y me respondió que había intentado. Con la voz entrecortada repitió todo. Se recargó en mi hombro y comenzó a llorar. ¿Cómo es posible que un hombre no sepa valorar ni tener tacto con una mujer tan sensible, aparte de hermosa? Decidido, le pregunté si la podía llevar a otro lugar y me respondió que sí. Acto seguido aseguramos su carro y nos fuimos a un hotel. En la entrada dudó un poco, pero ya en la habitación con determinación se quitó los tenis y la única prenda que cubría su cuerpo. Quedé pasmado, tenía una piel aterciopelada, sus carnes eran duras y firmes y sus pechos y glúteos erguidos. Me desvestí rápidamente y fuimos a la regadera, tomé el jabón y recorrí con él todo su cuerpo, cuidando no pasar por alto ningún lugar. Al lavar sus tobillos y pies no pude resistir mi deseo de lamer y mordisquear suavemente sus caderas y la entrepierna. Girándola empecé a besar su clítoris y el contorno de su vulva. Después ella tomó el jabón y me talló de pies a cabeza, mordisqueando mis glúteos, para después lamer lenta y suavemente mi excitado pene, algo que me estremeció. Salimos y de pie en la recámara, teniendo las espaldas, comencé a lamer las gotas de agua que corrían por su cuerpo maravilloso. La recosté boca arriba en la cama y besé sus oídos, sus pechos y abdomen y la parte exterior de su vagina sin tocar su clítoris. Ella levantaba y abría las piernas, pero la hice sufrir, recorriendo lentamente su cuerpo hasta que la hice gritar. Con suspiros me pedía que fuera más allá y comencé suaves estocadas de lengua sobre su capullo, siguiendo con lamidas y succiones. En su cuevita caliente tome su clítoris. Ella tenía la piel chinita, se arqueó varias veces. Me separé y ella, para mi sorpresa, como si tuviera una jeringa en la vagina, me lanzó varios chisquetes de un fino líquido transparente y un poco salado, al cual llegó hasta mi boca y nariz. Cuando lo creí necesario, la recosté, la penetré y realicé un metisaca en su nido, hasta que ella se estremeció, y yo también. Esas y otras muchas noches gozamos de un vínculo que nos ató al placer mutuo. Pero hace tres meses tuvo que irse con su marido a Canadá, desde donde me escribe. De nuevo queremos vivir momentos como esos, con otra dama. Miguel. We'll be right back. hay cosas que están al alcance de la mano. Hay otras que deberían estarlo. ¿Tienes preservativos hoy? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Un análisis del último censo realizado en el país oceánico, Australia, muestra que hay casi más de 100.000 mujeres que de hombres. Hay más de 100.000 mujeres que hombres. Este fenómeno se debe a que miles de hombres australianos entre sus 20 y sus 30 años salieron del país para trabajar o viajar, explica el corresponsal de la BBC en Sydney. El problema es peor aún en las ciudades costeras, a donde se mudaron gran cantidad de mujeres en busca de mejores trabajos y de estilos de vida. Sin embargo, 30 años atrás, Australia recibía un gran afluente de hombres gracias a las políticas migratorias que lo favorecían. La actual situación ha causado un desbalance de género que está provocando consecuencias de largo alcance. Las grandes ciudades de Australia concentran ahora grupos de mujeres sin parejas al tiempo que se reduce el número de hombres, observa el corresponsal. El demógrafo Bernard Salt dice que el éxodo de hombres jóvenes hacia otros países está dejando su marca. Si vas a los censos de Emiratos Árabes Unidos, encontrarás que hay unos 12.000 australianos viviendo en Dubái, la mayoría del sexo masculino, en el grupo de entre 25 a 30 años. Este es un ejemplo de un país que ha traído a un específico grupo demográfico desde Australia, lo que ha contribuido a la sequía de hombres. Y eso debe de traer también serias consecuencias para los hombres que se quedan en Australia. Imagínate. Muy favorables. No, claro. Y para los que viajan a Australia, ahora se compraron 30 tickets. Sí, es un buen destino turístico, muchachos, Australia. Australia. Sociológicamente también debe ser muy interesante ver cómo se dan las relaciones de poder al interior de una sociedad en donde la mayoría son mujeres, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Debe ser... Eso da para más, ese dato. Que las australianas no se pongan de huelga como las de Turquía, ¿no? ¿De dónde eran? Sí. Porque ahí se mueren los pocos hombres que quedan. No, al contrario, ahí tendrían que hacerlo al revés. Sí, seguro. Tendrían que hacer una huelga de promiscuidad, digamos, ¿no? Todos contra ellos y los matan en, qué sé yo, un mes ya no hay hombres. Sí, no sé qué pasaría. Bueno... no solamente la mujer está con el hombre, así que puede ser un muy buen lugar Australia también para ir a buscar tu pareja mujer, si sos mujer, digamos. Claro, ¿no? Claro. Si tienes un lugar lésbico, está buenísimo. Para las lesbianas debe ser súper bueno también, seguro. Por supuesto. De hecho, habría vamos que ver, todos a Australia. Esa sería otra cosa interesante. Otra cosa interesante, a ver cómo se da. A ver, ¿no? Si se desarrolla más, por ejemplo. No creo, está pero... bueno para irse a vivir allá, si hay mucho para elegir. ¿Hay con qué? Nos podemos divertir entre tantos. Singapore Airlines solicita abstención sexual a pasajeros. La aerolínea dijo que solicitaría a los pasajeros del A380 que se abstengan a tener relaciones sexuales mientras viajan en una de sus 12 suites de primera clase, que son las primeras cabinas con camas dobles del mundo. Todo lo que pedimos a nuestros clientes, donde quiera que se ubiquen en nuestra aeronave, es respetar las normas, que no provoquen una ofensa a otros clientes y a la tripulación en general, dijo la compañía Reuters en un comunicado. Reuters. A Reuters. No se aplica ninguna diferencia a los clientes de nuestra suite de Singapore Airlines, agregó. Aunque son privadas, las suites dobles no están insonorizadas ni completamente selladas. Pero eso es por una cuestión de seguridad, señor. ¿Para qué ofrece una suite? ¿Para qué más querés una suite doble? Sí, ¿para qué vas a querer una suite adentro de un avión? Sí, ya te sentís mal sentado. Sí, porque está bueno viajar en primera clase, son gigantes. Cuando uno pasa, siempre viajé en clase de turista. Cuando uno pasa alrededor de la primera clase, dice, bueno, estos hijos de P están cómodos, digamos, ¿no? Pero no sé, en una cama acostada, no sé si te viajo en el avión. Y encima no puedo hacer nada. Sí, sí, pero además es muy contraproducente porque si das intimidad para no poder cometer actos íntimos, ¿para qué quieres la intimidad? Es incluso filosóficamente insostenible. Esta es la segunda aerolínea más grande del mundo en valores de mercado. E inauguró la semana pasada los vuelos comerciales de A380 en un servicio entre Singapur y Sydney. Entonces, ellos te venden una cama doble y te dan privacidad y champán ilimitada, y luego te dicen que no puedes hacer lo que llega después con naturalidad, dijo Tony Elwood, quien viajó con su esposa Julie en una suite a bordo del vuelo inaugural al periódico Times de Londres. O sea, se bajó, pero te lo dieron gratis, chavo. No, espérame. No sé. Haya sido gratis o no. Sí, no. Debe de ser una de las experiencias de viaje más frustrantes. Porque de entrada lo primero que te dicen cuando entras es, le suplicamos que no tenga sexo. Entonces cualquier cosa que pudieras llegar a desarrollar durante el viaje siempre tiene esa tensión, ¿me entiendes? De que ya te pidieron que no lo hagas, ¿no? Entonces ya, ¿para qué usas la intimidad? ¿Para qué usas la champana? Pues ya cualquier cosa, ¿no? Pero ojo, eso lo dijo un hombre, lo anterior, pero esto lo dice una mujer. Dice, ellos parecen haber hecho todo lo posible por hacerlo romántico, incluso ofreciendo ostras, dijo Julie. Yo digo que no deberían quejarse, concluyó. Tal cual. Yo estoy con la mujer esta. Sí, la respuesta del hombre fue triste, pero la de esta mujer fue muy, muy buena. Además, lo que debe de costar, ¿eh? Me imagino que no debe ser. Lo que te debe costar en mareo. Pagaste una millonada para comprarte un pasaje y estás acostado y lo que deseas, por Dios, es bajarte. No, yo trato de imaginarme un vuelo acostada, horizontal, y yo creo que me muero, no sé. Sí, es muy probable que además que ese sea un grave inconveniente, pero supongamos que alguien lo pueda sobrellevar. Yo tampoco sé si lo aguantaría, ¿eh? Pero supongamos que hay personas que lo pueden llevar a cabo, lo pueden sobrellevar. ¿Para qué? Insisto, ¿para qué tanta molestia si no te van a permitir hacer lo que realmente estaría bueno hacer allí? Seguro. Seguro, eso es. ¿Para qué pagar tanto? Igual yo creo que ya deben haber cerrado ese vuelo, ya no debe existir. Ojalá. Y no sé cómo se publicita, porque no hay forma de que se publicite bien. Porque si vos haces una publicidad en donde decís que podés estar muy íntimo y lo das más para el lado sexual, pues estás en contra de la ley, casi estás vendiendo un producto. No, en contra de la ley, en contra de tus reglas. Porque además, lo que no quieren, me parece, es pagar lo que costaría insonorizar esas cabinas. Ay, lo que empezaría para el avión. ¿Y cuánto dura un vuelo de Sydney a dónde era? Singapur. Debe ser bastante tiempo. ¿Sí? ¿Tanto? No sé cuánto, pero... No sé. Nunca he hecho esa ruta. Tampoco. Tengo aquí uno más. Carniceros contra la castidad. Se llama. Pues yo encuentro cosas maravillosas, como ustedes ven. Me parece que el obispo auxiliar holandés Everard de Jong tiene mucha fantasía. Ha advertido a los jóvenes que si sienten la necesidad de mantener relaciones sexuales y quieren abstenerse o limitarlas, lo que deben hacer es prescindir del consumo de filetes de carne. Este articulito lo escribió un Josep María Espinas y esto es lo que nos dice. Porque afirman, la carne tiene mucha influencia sobre los deseos. Y hay un gran mito sobre eso. Yo lo he escuchado en alguna parte. Carne es una palabra que el catolicismo ha utilizado siempre para identificar el mal. Según el catecismo, los tres enemigos del alma son Mundo, Demonio y Carne. Este terceto de peligros es bastante confuso y demasiado enfático. El mundo es obra de Dios. La doctrina dice que es una gran obra. El mundo es nuestra patria y por eso nacemos de él. El catecismo, pues, nos confunde y nos dice que el mundo y la carne son enemigas. En cualquier caso, deberían haber prevenido contra el abuso del mundo y el abuso del cuerpo. Bueno, el obispo que se llama Young, lo que hizo es recomendar que se coman menos carne, y los carniceros estaban como locos. Están protestando, claro. Imagínate, si les hubiera ocurrido que el pan es el que, ¿no? ¿Por qué será que identifican la carne con eso? ¿Por la sangre? Yo creo que sí, por la sangre. Por la sangre probablemente, ¿no? Que es una como referencia sexual muy directa, sobre todo para las religiones sanguinarias, digamos, basadas en... Claro. Sí, igual cualquier cosa puedes llegarle a encontrar como una semejanza con el sexo, digamos, ¿no? Sí, por eso la sangre de Cristo se tuvo que convertir en vino. Tal cual. Porque como sangre era demasiado sexual. La referencia. Vamos con la marcha, con Memphis la Brucera, si no me equivoco. Sí, lo mismo, Boogie. Ok, Boogie, disfrútenlo. Un hombre le dijo a su sombra: espérame aquí, que vuelvo enseguida. Y desde aquel día camina solo. Propia conciencia dictó la sentencia: andarás por el mundo disfrazado de fantasma hasta que entiendas que la vida merece ser vivida, y la suma total de todos esos días dará por resultado final. Lo mismo. Llueve del cielo y el techo de tu casa no aguanta, no, la fuerza de gravedad de tu negatividad te aplasta, sí, y además te haces el magnate cuando vas de paseo. Gatita famosa, te robará tu orgullo y tu dinero. San Cristian, decirle gracias que hizo tanto por mí. Que yo no puedo moverme y los brazos los tengo morados. Ya no me queda nada para dar dentro de mí. Y mi amigo el doctor, que no sabe decirme por qué. Ella dulce Melinda, afamada diosa de la penumbra, que hablaba en inglés y una noche me invitó a su cuarto. Yo entré lleno de timidez y de tolerancia, y me quedé sin voz cuando quise cantar la esperanza.

El silencio es quizá uno de los sonidos más intensos que existen. El silencio no existe. Miércoles, de 18 a 20 horas. Radio Arte, Radio Experimental. Por la Voladora Radio o en formato podcast en estudiorodante.com. Aprieta rec y disfrútalo. Canciones, canciones para coger. Porque sabemos lo que te gusta, que te susurren al oído. Well, all right, baby. I guess I know the score. Y en este, en esta parte del programa, en este punto del programa en el que hay que poner a grabar, a hacer rec, vamos a escuchar una canción muy interesante. ¿Hacer rec o hacer lo que es debido? Según ustedes lo gusten. Rec en cualquiera de sus funciones, rec se en sobreentiende. En cualquiera de sus funciones. Vamos a escuchar a una maestra que se llama Matsy Storr. Una maestra increíble, pero por una canción que además es... Bueno, ya la escucharán. Más bien, déjense llevar y... Esto se llama In the Dust, lo que es lo mismo en el polvito. Sobre todo, déjense llevar. Sí. Disfrútenlo para esos momentos de sexo muy, muy, muy despacito. Through the way of fear. ¿Qué fue lo que escuchamos en las canciones para recomendar? Canciones para coger, en realidad. Perdón. Lo que valga la redundancia. Massive Star Into Dust. Ahora que es lo mismo en el polvo o en polvo. Y seguimos acá con esto de la abstinencia cuando uno no quiere. La abstinencia involuntaria, digamos. Sí, la abstinencia involuntaria. ¿Qué otras razones te imaginas tú que pudiera haber para eso? Uno piensa luego en religión, ¿no? Yo, sí. La verdad es que lo primero que pienso es algún obispo loco, qué sé yo, ¿no? Sí, pero no, sí, no mucho más. O este gran ideal de llegar virgen al matrimonio. Pero eso es voluntaria en todo caso. Sí, no. Esa es una opción, ¿no? Pero también, dependiendo en qué familia. Y creo además que dependiendo en qué medida sea tu propia decisión y no sea decisión de otros. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, seguro. Pero cuando es tu decisión, bueno, lo debes de pasar terrible, pero es tu decisión. Pero cuando no, cuando existe este conflicto entre lo que tú quieres realmente y lo que tus padres o tus mentores quieren que hagas, ahí yo no sé si ya podríamos llamarla involuntaria. Seguro. ¿No? Uh-huh. Bueno, pero hay una cuestión en esto de la abstinencia cuando es voluntaria, que a veces, por lo menos oí decir a algunas mujeres, para revirginizarse, o sea, no lo haces por mucho tiempo y te volvés virgen de nuevo. Encontré en internet una pregunta, ¿no? De una chica que decía, bueno, si no lo hago con mi novio, me puedo, yo ya lo hice y quiero revirginizarme. Hasta hay un verbo para eso. Yo me revirginizo. Te revirginizas, nosotros nos revirginizamos. Yo me voy a la revirginización. No, pero hay mucha gente que cree esto, ¿no? Qué y trágico. Lo que me pareció más curioso todavía fue una respuesta que le dieron en la página. Ajá. Para decirle que no, que eso no existe. La respuesta era más o menos así porque me la acuerdo, no la anoté, no la tengo. Era como, vos imaginate que sos como una memoria RAM. Vos la podés formatear, pero nunca va a ser como nueva. Esa era era la respuesta. Nunca se me ocurrió hacer esa comparación. Un rasgo de genialidad. Quien haya sido de verdad, ese fue un rasgo de genialidad. Te lo digo sinceramente. ¿Vos podés formatearla? Yo cuando lo leí dije, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación tan extraña? Pero efectiva. En Madrid, un español intentó que su mujer fuera procesada por maltrato doméstico porque había declinado todas sus proposiciones para mantener relaciones sexuales durante 5 días consecutivos. ¿Por maltratos? Sí. El hombre de mediana edad se presentó en el juzgado del Prado de San Sebastián de Sevilla asegurando que las negativas de su mujer suponían un trato indigno, término que normalmente se aplica a los más frecuentes casos de maltrato físico a las mujeres. Wow, muchos hombres estarán de acuerdo conmigo en este momento después de haber escuchado esto, pero yo no sé si decir que es una visión sumamente sexista de los varones o si siento cierta simpatía por el hecho. No sé, estoy en un debate conmigo mismo. Sí, hay una cuestión de, creo que es creo que el debate, por lo menos a mí, se plantea que ¿por qué la mujer no hizo una cosa así también? ¿Por qué tuvo que ser un hombre nada más? Porque hay una cuestión también de... Sí, de que la mujer no también necesita, no necesita el sexo, ¿no? ¿No? Seguro. Y para nada. Y o sea, tal vez la mujer, además nadie dice que tal vez la mujer no quiere hacerlo con él porque es un viejo panzón y feo y no quiere hacerlo. O porque está con otros, porque los hace con otros. O porque tiene quien le cumple esa función, digamos, en la vida, ¿no? Pero es... Tiene dos lecturas igual. Bueno, sí, estuvo interesante. Tiene una tensión esa nota muy, muy interesante, honestamente. Vamos a escuchar a continuación a Caramelo Criminal. ¿Con por qué te vas? Un clásico. ¿Es argentina esa canción? No lo sé. Me mataste, que supongo español. Que sí. O española, no sé. O no sí, sé. Nosotros nos atribuimos todo, la más larga, la más... una canción, boludo. La pija más larga. Regresamos. Yo nunca jamás podría existir. ¿Por qué no ves que tu ausencia me quita ganas de vivir? Solo contigo quiero vivir yo. Te pido mi amor, siempre quédate conmigo. ¿A qué? Solo contigo quiero vivir yo. No quiero que te vayas nunca, mi cariño, no. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Se colocan antes de comenzar. Suelen mojarse. Son para hombres y para mujeres. Vienen en bolsitas individuales. Son baratos. Vienen en varios colores. Son de látex. Son desechables. Algunos los inflan. Todos alguna vez tuvimos uno en nuestra mano. ¿De qué estamos hablando? ¡Son los guantes! ¿O estabas pensando en otra cosa? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. Yo estoy con Japón. Estoy estás metida, muy japonesida. Sí, estoy súper japonesida. Dice, después de Toyota Primus, el país nipón vuelve a sorprender con otro híbrido, pero este solo va a pilas y en vez de ser un coche es más bien una mezcla de un Takata, una yogurtera y un Furby. Bueno. Sega, más conocida por sus consolas de videojuegos, ha lanzado una novia robótica para hombres solitarios que besa al antojo del usuario. Wow. El robot o robota se le ha bautizado como Emma, actualización de la doncella eterna en inglés, y está diseñada para entrar en modo amor cuando te acercas y regalarte la esencia de sus besos metálicos. El resto depende de ti, pero Emma no es cualquier robot. Tiene un cuerpazo a lo Lara Croft, duro como una piedra o como un bloque de titanio, pechos generosos y está articulada para que el movimiento no sea un obstáculo. Emma funciona con unos sensores infrarrojos y con baterías, así que si se pone pesada ya sabes, o sea, la podés apagar. Tic. Además de besar este robot, se puede convertir en tu dama de compañía, se contonea como una mujer, canta y baila, y también sabe entregar tarjetas de visita. Costará unos 120 euros y saldrá al mercado en septiembre, aunque por el momento solamente en Japón. Sega pretende aliviar la sequía sexual que viven los jóvenes de este país y espera vender 10.000 novias robóticas en su primer año. Uy. Una novia robot que aparte uno la ve y parece esos dibujitos japoneses. Si alguien vio la serie Dragon Ball Z, es uno de los malos, uno de los últimos malos. Es una cosa horrible. Sí, no es algo de que blanco, se antoje. Sí, no. Bueno, no. ¿Quién habrá que ver? Porque eso se supone que son como los dibujos de la... del prototipo. Del prototipo, de cuando lo estaban diseñando, digamos, ¿no? Ya veremos cuando salga el producto al mercado, habrá que ver. No, a mí, por un lado, me da una cierta sensación denigrante. Sí. Pues, sí contra las chavas, pero en general contra el género humano, digamos, ¿no? Como... Pero por otro lado, ¿será que los hombres se van a gastar? Porque eso debe ser carísimo De hacer, sí, de comprar, o de sea, comprar. Para tener una de esas tienes... No, bueno, 120 euros no son es tanto. 120 euros, ¿qué serían? Como mil, no. Como dos, un auto, te compraste dos... En vez de comprarte un auto 120, son como sí. 200. Como 2000, no, como dos. Sí, como 2000. Uy, qué pesos, complicado, parece. Como 2000 pesos mexicanos. Sí. Por eso, no, te sale un poco más barata que un auto. No, bastante más barata. Un poco más barata, sí, está bien. A ver si cumple con su función. Los pulpos silvestres están lejos de ser los animales tímidos y solitarios poco románticos que parecen ser sus hermanos en cautiverio, según reveló un nuevo estudio. Biólogos marinos de la Universidad de California de Berkeley, quienes recorrieron la costa de Indonesia para estudiar la vida amorosa de los pulpos, no tenían nada mejor que hacer, encontraron una sociedad violenta y con tendencias sexuales poco comunes, con asesinatos inducidos por celos, engaños de género y sexo una vez en la vida. ¿Cómo se dieron cuenta de todo eso? Asesinatos inducidos por celos. ¿Cómo llegaron? ¿Qué conducta del pulpo? No, ahora te explican, ahora te explican. Pero igual, ¿qué estudias? Yo soy científico. Trabajo para hacer estudios científicos. De la vida, ¿y en qué estás trabajando? En la vida amorosa de los pulpos. Vida sexual de los pulpos, fíjate, ¿eras cómo son? El asesinato, ¿vos sabías que había asesinatos inducidos por celos? La mujer diciéndole, vos y tus pulpos. Los científicos observaron durante varias semanas al pulpo del género Adopus aculeatus, del tamaño de una naranja, para una investigación publicada recientemente en la revista Marine Biology. Observaron que los agentes exigentes machos dominantes escogían cuidadosamente una pareja y luego montaban guardia en su nuevo alojamiento con tanto celo que ocasionalmente usaban sus tentáculos de entre 20 y 25 centímetros para estrangular hasta la muerte a un rival, rival en amores. Uy, me costó. Sí, pero además es que es muy impresionante la información. Los investigadores también observaron pulpos machos más pequeños aparentando ser hembras, nadando con estilo de hembras cerca del fondo y manteniendo ocultas sus bandas pardas varoniles para conquistar a machos ingenuos. El tamaño es importante, pero no de la manera que uno pensaría. Si se va a invertir tiempo custodiando a una hembra, uno querrá elegir la más grande que se pueda encontrar porque ella va a producir más huevos, dijo el biólogo Ray Caldnell, de la Universidad de Berkeley, y coautor del estudio. Es básicamente una estrategia de inversión. Poco después de que la hembra engendra, aproximadamente un mes después de la concepción, tanto la madre como el padre mueren, o sea que no pueden tener más sexo. No es el sexo lo que lo lleva a la muerte, apuntó Christine Ufdar, principal autora del estudio. Es simplemente que los pulpos producen descendencia una vez durante su muy corto periodo de vida de un año. Qué triste. ¡Qué complicado! Qué tenés triste. Una vida complicadísima y por un año, boludo. Sí, pero además, ojo que no es que sean asesinatos inducidos por celos. No, el macho va a tener, instintivamente sabe que va a tener sexo una vez en su recondenada vida. Pues proteja a la chata que ya encontró, o sea, es una cuestión territorial. Búscate otra. Vete de aquí, es como los gatos cuando defienden su pedazo del bistec, o sea, y gruñen. No, pues es lo mismo. No es porque tengan celos del bistec, no, es porque ya encontraron lo que estaban buscando y no van a dejar que otros se los... Es instinto. Sí, búscate otra. Querido, hay pocas, pero ¿qué se le va a hacer? Me llama la atención que los científicos brinquen inmediatamente hacia la palabra celos. Celos, inducidos. Asesinatos inducidos por celos. Y bueno, ya saben. Si les parece bien, vámonos de aquí. es hora de concluir. Y nos vamos aquí en La Muerte Chiquita. Estuvimos hablando de la abstinencia, que es mala y a veces hay mucha. Sí, no se dejen llevar por la tristeza como los japoneses. Y jueguen entre ustedes, no sé, sí. Consíganse un buen amigo. Yo les digo en serio, amigos son los amigos. Y así podría seguir toda la noche. No lo hice y ustedes se salvaron de que yo siga toda la noche diciendo música conocida con los amigos. Y esa referencia, digamos, ¿no? Que por cierto va a haber un programa. Me abstuve. Va a haber un programa parecido a eso que acabas de decir. Pero eso será más adelante. Vamos a despedirnos con una versión muy sui generis de una canción bastante conocida. Esta canción, esta versión la toca una de las cantantes de Bossa Nova más conocidonas por ahí de el Brasil. Y es una versión de Ituana a una canción muy famosa de los Rolling Stones. ¿Seguro? Llamada You Can't Always Get What You Want. O lo que es lo mismo, no siempre puedes tener lo que quieres. Y cuando hay sequía, menos. Pero no desistas, que siempre puede pasar. Sí, siempre. Toda lluvia paró, dijeron. Exactamente. En algún momento, no sé si justamente salió el sol, pero te mojaste con otra cosa. Y si no, recuerda que siempre, siempre tú puedes ser tu mejor amigo o amiga. Disfrútenlo y nos vemos en la próxima Muerte Chiquita. Buenas noches. Que estén días. Bien. And I've learned a thing or two. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footless man. And you can't always get what you want. You need.